Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado. Saludos a toda la audiencia que sintoniza esta estación y escucha una nueva emisión de Polen al Aire. Soy Alejandra Carrillo y junto con mi compañero Arturo Espinosa estaremos hablando sobre la labor de formación, capacitación y acompañamiento que se hace para fortalecer la comunicación popular en el sur del país. Saludos, Janis. Y como siempre es un gusto compartir estos micrófonos contigo. Para abordar el tema de hoy, conversamos con el colectivo Promedios desde Chiapas y su labor en el campo de la comunicación popular desde hace más de 2 décadas. Esto a propósito del 12 de mayo, pues en México se celebra el Día del Comunicólogo, y así seguimos en el festejo del primer año de este espacio radiofónico Polen al Aire. Además, les contamos que Boca de Polen estrena guía en periodismo comunitario. El equipo de Chiapas nos comparte más sobre ella. En la parte informativa contaremos con las breves informativas de la semana y las voces de los corresponsales en red desde los territorios de Puebla y Tlaxcala. En días pasados, nuestro compañero Carlos Santis logró platicar con Paco Vázquez y Mario Nájera, integrantes del colectivo Promedios de Comunicación Comunitaria, con más de 25 años de experiencia, y decidimos compartir un poco de su trabajo a propósito del Día del Comunicólogo. Paco Vázquez nos cuenta a grandes rasgos la labor de Promedios y los valores que ellos resaltan desde la comunicación comunitaria. Nosotros somos parte del colectivo Promedios de Comunicación Comunitaria, que también es una asociación civil, pero en realidad nuestra identidad está en un funcionamiento de asamblea, por eso nos definimos colectivo. Okay. Tenemos 28 años trabajando en formación, en temas de comunicación, y nuestra elección ha sido la de trabajar en el tema de comunicación popular, aunque hemos incursionado en el periodismo, en la creación cinematográfica y en diferentes campos, porque consideramos que la comunicación razonada desde los intereses de la población, de las poblaciones a las que interpela o a las que afecta o a las que se dirige, es mucho más saludable y permite que las poblaciones se incorporen en debatir, en analizar, en reflexionar sobre todos aquellos sucesos que afectan su vida cotidiana. Frente a la comunicación que es noticiosa o que es de comunicación institucional o algunas otras tendencias de la comunicación que son principalmente aquellas que buscan a determinar lo que las personas conciben de su realidad. La comunicación comunitaria busca un diálogo para que las personas construyan su propia concepción de la realidad y los efectos que tienen los eventos, sí noticiosos, sí temporales o a veces más de proceso, que afectan a su realidad, a su toma de decisiones, a su salud, a su desarrollo, a su bienestar, a su expresión cultural, etcétera. La comunicación comunitaria se distingue por ese valor de que es participativa o promueve que sea participativa, promueve que sea reflexionada, promueve que sea razonada desde la población. Eso en síntesis podría decir que es el valor de la comunicación comunitaria frente a otros modelos de comunicación. Sin duda, la comunicación comunitaria trata de tener presente a su audiencia, que es muy cercana, y los procesos formativos que se acompañan desde Promedios buscan recordar la importancia del mensaje, el canal, pero sobre todo el contexto en el que está inmerso su público. Paco y Mario cuentan cómo ha sido su experiencia en procesos formativos en específico y el constante ejercicio de hacer y proponer una comunicación diferente a la dominante. Tratamos, aunque tenemos cierta experiencia y eso genera una tendencia, pero tratamos de evitar caer como en mecanismos automáticos de esto hay que hacerlo de esta manera porque así hemos hecho siempre, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido proceso de educación o de formación en medios audiovisuales con las comunidades zapatistas, por ejemplo. Ahí en un proyecto político de autonomía se fueron descubriendo necesidades específicas y nuestro rol fue por muchos años el de tratar de proporcionar posibles soluciones, ideas, metodologías de análisis de la problemática para descubrir qué abordaje podría ser el más útil para esta circunstancia en específico. También nos ha tocado responder a gente que nos pide de una institución o una ONG, quiero este formato específico y lo quiero producido de esta manera. Y entonces, bueno, es más un estándar, digamos, mediático de la temporada, porque además saben ustedes que los estilos de narración, los estilos de comunicación van variando, van evolucionando, ¿no? Hay modas. Y concretamente con el tema del formato que usamos en esta ocasión a la invitación del PPD, se sitúa mucho en el trabajo de la Escuela de Comunicación Popular Botancop, que desarrollamos por 5 años desde, bueno, justo con la pandemia se cerró ese proyecto, pero ahí nos dedicamos específicamente a desarrollar una metodología que nos permite dialogar con las poblaciones que quieren desarrollar una experiencia de comunicación para identificar qué es lo que realmente necesitan y ayudarles a desmitificar un poco el rol de los medios, el rol de las redes sociales, o de distinguir que si lo que quiero es comunicar a las señoras de la cuadra, a las vecinas de un barrio o de una localidad rural, no necesariamente el abordaje vía redes sociales o medios electrónicos es la mejor solución. Probablemente pasa por hacer una asamblea, tomar café y tener un par de cartelitos para discutirlos y analizar su significado y contenido, o poner un aviso en la tortillería o en la panadería o en los sitios populares. Es decir, ese análisis de la estrategia de medios, llevarlo a una práctica muy comunitaria, muy popular, pero sin dejar de ver que es un proceso de análisis del contexto social, económico, mediático que vive cada población para definir qué tipo de comunicación quiero producir, qué tipo de mensaje quiero producir, con qué lenguaje quiero producirlo. Lo que solo quiero mencionar es que lo que nuestra intención desde el principio era no repetir pues las formas, la metodología de la comunicación como convencional o comercial, mejor dicho, o dominante, sino que buscar, y abrimos muchas posibilidades para ellos. Creo que no estaban, no tenían mayor conocimiento de ciertas cosas que podían hacer, ¿sí? Digamos, hasta introducimos la serigrafía, la foto, el diseño y cosas simples que pueden ser para hacer carteles, para hacer pósters o cosas así, lo gráfico también, y también para que vean cuáles eran las necesidades y qué medio podían utilizar para cierto producto y pensar en el público, qué público queremos dirigir nuestros mensajes. Entonces también tiene que ver con idioma, como menciona Paco, el lenguaje, la moda, el estilo de discurso, y también los tiempos y el ritmo, la música. Entonces eso fue un análisis. Entonces hicieron mapas comunitarios, también cómo le podemos llegar, cuáles son nuestros aliados, cuáles son nuestras redes. Entonces fue todo ese trabajo, porque no solo es el producto, pero cómo difundimos ese producto. Entonces creo que fue más integral todo el proceso, que como menciono, no termina. En Radio Educación estamos muy contentos con la transmisión de Polen al Aire. Es preciso tener muy, muy presente que la radio pública es un servicio que proporciona el Estado mexicano con diferentes objetivos. Uno de ellos, muy importante, es coadyuvar a la garantía de la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene dos dimensiones, una colectiva y otra individual. Cuando un emisor puede exponer su punto de vista, sus expresiones culturales, su manera de entender el mundo, el resto también ejercemos libertad de expresión, porque esa también garantiza el derecho de las personas, en su calidad de audiencias, a acceder a esa información. En palabras más coloquiales y que me parecen más bonitas, la radio es espejo y ventana. Espejo para que nos veamos representados en ella y ventana para poder conocer otras maneras de ver y escuchar el mundo. Pues bien, mientras más ventanas encontremos en una oferta radiofónica, o sea, mientras más pluralidad haya, más enriquecedora es la programación. Las audiencias de Radio Educación se han enriquecido mucho con la participación del colectivo Boca de Polen en la frecuencia Cultura 96.5 FM, y eso es motivo de celebración. ¡Feliz aniversario, Polen al Aire! Soy Adriana Solórzano, directora de producción y planeación de Radio Educación. Continúa en sintonía con tu emisora favorita. Y como contamos al principio, este programa lo enmarcamos en el Día del Comunicólogo o Comunicador, celebrado aquí en México. Y también es otra forma de seguir festejando nuestro primer aniversario como Polen al Aire. Agradecemos a Adriana Solórzano de Radio Educación por hacernos llegar la felicitación que acabamos de escuchar. Hacemos una pausa en nuestra entrevista para compartir con ustedes que en este año también Boca de Polen está de manteles largos, pues cumplimos 25 años en el mes de agosto y sin embargo hemos decidido festejarlo todo el año. Así es, Arturo. Y parte del festejo es la publicación de la guía Periodismo Comunitario Segunda Edición, la cual ya está disponible en nuestro portal web. Compartimos con ustedes la siguiente producción, donde el compañero Artemio de Radio Tlapulco y Angélica Tolentino de Radio Guayacocotla nos dan su opinión sobre esta guía y su aportación al trabajo de las radios comunitarias. Hacer comunicación en las comunidades no es simplemente transmitir la información, es tejer comunidad. Muchas veces, la comunicación puede tener mucha incidencia en una comunidad, ya que con ella se puede visibilizar distintos sucesos, procesos o luchas sociales que muchos medios no quieren hacer visibles. Artemio Dionisio, integrante del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, profundiza al respecto. O sea, es como mirar, detenerse a pensar ese ecosistema social y comunitario cuando uno acompaña a una radio, a un colectivo. Está de por medio esos saberes propios, ¿no? Pero esos saberes propios también tienen que ver, cruzan, ¿no? Como la misma comunalidad, ¿no? Cruza con todo. Y entonces creo que ahí hay una puesta de unos saberes que propiamente tienen que ver también con nuestras propias cosmovisiones, ¿no? Y en esas cosmovisiones nuestros sistemas de comunicación comunitarios y propios están muy presentes, ¿no? Y que pues siempre la comunicación, sí, o sea, los que a lo mejor pasamos en algún momento por la parte de la academia, podemos decir que hay modelos de comunicación convencionales, ¿no? Emisor, receptor, Pero en la vida cotidiana en realidad sabemos que la manera o lo que rige la comunicación comunitaria es la reciprocidad, ¿no? El seguir manteniendo la vida, ¿no? El formarse como comunicadores y periodistas comunitarios no es solo una cuestión de vocación mediática, es un acto de soberanía informativa. Mientras los grandes medios suelen enfocarse en las narrativas nacionales o globales, el periodismo comunitario pone la lupa en lo que sucede en la esquina, en la asamblea del pueblo y en las necesidades que nadie más está difundiendo. Angélica Tolentino da su punto de vista al respecto. Porque obviamente decimos, pues no nacemos o no vamos a una escuela en donde nos enseñan a ser periodistas como tal, como los que vemos en la tele o los que escuchamos muy profesionalmente, que está tan alejados de la vida comunitaria, que están tan alejados de estas realidades o de lo que le preocupa a la gente, de conocer sus necesidades. Entonces, hablar desde este periodismo, desde la comunidad, desde lo comunitario, también es eso, es poder sentir, es poder abrir también los sentidos para poderlo decir, para poderlo explicar, porque desde ahí nace lo que le interesa a la gente, lo que le importa a la gente. No hay una guía universal escrita para hacerlo, pero sí podemos partir de experiencias previas, como por ejemplo está la guía Periodismo Comunitario, Guía Práctica para Comunicadoras y Comunicadores Populares. Una guía para fortalecer la labor de las y los comunicadores comunitarios, donde busca proporcionar elementos básicos para realizar desde cualquier lugar el ejercicio periodístico comunitario. Les invitamos a consultar esta guía en bocadepolen.org/formación. Producción realizada por Carlos Santis y Andrea de Boca de Polen, Chiapas. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores en Boca de Polen. Música, estamos escuchando piezas del álbum México, Fiestas de Oaxaca y Chiapas. Y para cerrar con la escucha de la entrevista de esta semana, escuchamos a Paco Vázquez del colectivo Promedios, quien nos comparte algunos de los retos que ubican en sus casi 3 décadas de labor comunicativa. Sí, siempre hay retos. Uno, yo creo que es como el revertir la lógica de la comunicación dominante, como decía Mario, es decir, se plantean ciertos estilos de narración. Yo creo que ese es uno de los factores más difíciles al inicio, casi siempre, que las personas tenemos ya una mediatización y suponemos que los medios, la comunicación debe ser de cierto estilo, con ciertos recursos, pensar mucho en la tecnología y no en el contenido. Esos son retos comunes. Los otros, pues sí, son coyunturales, es decir, la seguridad para el transporte de las personas, los recursos económicos para poder participar. Muchas personas estaban colaborando con sus proyectos con mucho entusiasmo, pero también bajo la posibilidad de sustentarse económicamente con esos proyectos, y cuando estos proyectos tienen ciclos que de repente se cierran, pues queda, como decía Mario, ¿no?, la voluntad de las personas a seguir participando, aunque ya su sostenimiento tenía que derivarse a otras fuentes. Y yo creo que lo esencial es como lograr que las poblaciones y las personas que participan en las organizaciones o en estos espacios de organización comunitaria compartan la visión, y que los comunicadores y comunicadoras realmente se identifiquen con lo que su población beneficiaria necesita, requiere, cómo reacciona, para que los mensajes arraiguen, para que se vuelva un diálogo y no necesariamente un bombardeo de información. Eso creo que va a suceder posteriormente. Es decir, nosotros no podemos suponer que con esta formación que hicimos los resultados a largo plazo sean ya transformados. En realidad lo que estamos haciendo es como sembrando una referencia para que de aquí en adelante vayan razonando su comunicación con otros recursos. Y eso creo que será lo más interesante, ver cómo evoluciona, cómo se va desarrollando y si realmente la referencia que dejamos va a nutrir su discurso comunicativo. Agradecemos al compañero Carlos Santís desde Boca de Polen por la realización de esta entrevista y a Paco y Mario de Promedios por compartir su palabra. A continuación, escucharemos las breves informativas de esta semana. Las breves informativas de Polen al aire. Las breves informativas de Polen al aire. Alertan sobre un patrón de silenciar a la prensa en México y América Latina. En México, la violencia contra la prensa no ha desaparecido, pero se ha sofisticado y diversificado, de acuerdo con el más reciente informe regional de Artículo 19 sobre la libertad de prensa en México y América Latina, presentado a principios de mayo. En 2025, Artículo 19 documentó 7 asesinatos de periodistas, por lo que México sigue siendo uno de los países más peligrosos para la prensa. Además, el informe identifica como principal forma de agresión el llamado ambiente hostil, que engloba discursos de estigmatización, amenazas, campañas de desprestigio y ataques en línea, que generan un entorno de intimidación constante. En el abuso del poder público, la censura adopta formas institucionales: acoso judicial, uso arbitrario de leyes, procedimientos administrativos y presiones desde autoridades. La mayoría de estas agresiones proviene de autoridades estatales y municipales, lo que muestra que es una práctica sistemática. El informe concluye que la censura en México actualmente combina varios factores: intimidar, desgastar, limitar el acceso a la información y ampliar la capacidad de vigilancia. Para conocer el informe, consulta artículo 19.org. La libertad de prensa, un derecho que se defiende desde los territorios. En un pronunciamiento conjunto, varias organizaciones de la sociedad civil con trayectoria en el trabajo de la comunicación comunitaria recalcaron la importancia de los medios comunitarios como sujetos colectivos para ejercer el derecho a la libertad de prensa. Organizadas en el espacio Voces que Florecen en Libertad, las organizaciones resaltan el contexto riesgoso en el que actúan, pues tanto las cifras de agresiones a personas periodistas como las cifras de agresiones a personas defensoras del territorio son alarmantes. Además, recordaron que en el Foro Nacional sobre Libertad de Expresión y Derecho a la Comunicación de los Medios Comunitarios e Indígenas, se advirtió sobre el uso de figuras legales como la violencia política en razón de género como instrumentos para inhibir el debate público y censurar a medios críticos. Frente a este panorama, los medios comunitarios son espacios de organización política y social, permitiendo a las comunidades disputar narrativas y posicionarse como sujetos políticos, no como simples audiencias. Consulta educaoaxaca.org para conocer el pronunciamiento completo. Movilizaciones de madres buscadoras en varias partes del país por el Día de las Madres. Miles de madres, hijos e hijas integrantes de colectivos buscadores tomaron este 10 de mayo las calles de la Ciudad de México, de Guadalajara y otras ciudades del país en una jornada que los colectivos convocantes definieron desde el inicio. No hay nada que festejar. En la capital del país, diversos colectivos de distintos estados de la República Mexicana participaron en la marcha convocada por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que inició en el Monumento a la Madre y concluyó en el Ángel de la Independencia. En su comunicado, el movimiento señaló que la desaparición forzada no es solo consecuencia del crimen organizado, sino también de la colusión de agentes del Estado con estructuras delictivas y de la destrucción deliberada de evidencias en instituciones que deberían garantizar justicia. El movimiento reiteró su exigencia de que los acuerdos alcanzados con el gobierno federal en 2025 sobre la búsqueda de personas desaparecidas se traduzcan en acciones verificables. Encuentra más información en zonadocs.mx. Es así como llegamos al final de una emisión más de Polen al Aire, revista informativa producida por la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, en colaboración con radios comunitarias de distintos estados de la República. Agradecemos su escucha y les invitamos a descargar o volver a escuchar los programas pasados en nuestro portal web medios.bocadepolen.org/polenalaire y entrar en comunicación con nosotras y nosotras a través de nuestras redes sociales, donde nos encuentran como Boca de Polen. Y en la música escuchamos las piezas El Chinito, Batsitson Martomali, Son Venta Kajpaltik, Son Venta Chuná, y los dejamos con esta canción titulada Nuoco, todo del álbum México, Fiestas de Oaxaca y Chiapas, grabado por David Leviston. No llores, negra, no llores, no. No llores, chata, aquí estoy yo. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado. 9, ¿qué?